Sintonía ya conocida, sintonía aquí en infoexpress.es, que nos recuerda que hay una nueva edición de La Mirada de Hipatia en marcha. Octavo programa, La Mirada de Hipatia número 8. Creo que es buena idea esto de mantenerles esa numeración porque nos permite coleccionarlos, nos permite tenerlos, que era una de las intenciones que teníamos. Evidentemente, La Mirada de Hipatia, con los componentes habituales, con Felicidad Alarcón. Felicidad, bienvenida al programa un día más. Buenas, hola. Y José María Soler, bienvenido al programa. A vosotros por vuestra amabilidad, gracias. Oye, os tengo que felicitar a los dos, ¿eh? Menudo aspecto tiene el blog, qué cuidadito con todas las poesías escritas, con las fotografías, que es muy importante para ponerle rostro a esos poetas y que nos van a contar. Y a los mensajes que queremos transmitir. Claro que sí, que eso también es muy importante. Qué bueno es esto de tener un soporte con tantos medios, esto del multimedia este tan moderno que le llaman ahora, en el que podemos ofrecer imagen, podemos ofrecer texto, podemos ofrecer voz, vídeos algún día, que los haremos. Ojo, que eso es un reto que yo os lanzo a los dos. Haremos vídeos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué me habéis preparado? Porque yo cada vez que me siento en este estudio a grabar es como una sorpresa, como algo nuevo. Bueno, hoy tenemos, continuando con esos poemas que son especiales para Celi, hemos traído un poeta muy, muy especial. Y como su poesía, su trabajo, su sentimiento que ha volcado en el papel es tan extenso, pues vamos a centrarnos especialmente en recitar algunos de sus poemas. Una selección difícil, pero queremos condensar en lo posible, por eso vamos a hablar hoy menos y que sea Feli quien nos deleite con esas poesías, con esos sentimientos de alguien muy especial. Así que vamos, en primer lugar, a recitar un poema que nos trae la importancia de la palabra, y especialmente la palabra para un poeta. Anula mis pupilas los colores, sella mis ojos con baldón de fuego y seguiré en la sombra, mirando desde dentro. Abre mis venas hasta ver la sangre, echa un mar de amapolas por el suelo. Rompe mi corazón y seguirá latiendo. Pero no me cercenes la palabra, ni enmudezcas las cuerdas de mi verbo, porque aunque no me muera, me sentiré ya muerto. Y sí, lo sentimos, no os vamos a decir quién es el autor hasta el final del programa porque queremos mantener un poquito el misterio. Que os estéis preguntando, como lo estoy haciendo yo ahora, aunque yo ya sé la respuesta, pero como me estoy haciendo yo ahora, ¿quién será este hombre que nos trae esta palabra o esa mujer? Por darle más misterio todavía. Bien, pues vamos con el segundo poema. Se denomina Adelante. Y bueno, a mis queridos compañeros, los hombres de la tercera juventud. Adelante, compañeros, que andando se hace camino. La vida no es del que empieza, es del que llega a destino. Vosotros ya habéis llegado, aunque seguéis en activo, que mientras el alma suene, están en pie los sentidos. ¿El tiempo? ¿Qué importa el tiempo que habéis gozado o sufrido? Un brindis para el presente, para el pasado el olvido. No sois escombro aparcado a la orilla del camino, ni sois ceniza apagada de un fuego que se ha extinguido. No sois la vida que acaba, ni el árbol que se ha caído, ni la piedra que en el monte sueña con el precipicio. Sois el alma que reencarna en la piel de vuestros hijos. Sois la solera fecunda que ha de engendrar nuevos vinos. Sois el principio y el fin, alfa, omega, cerro, abismo. No importa que vuestras sienes se cubran de blanco armiño, no importa que vuestra frente se convierta en pergamino pregonando los rigores de un dilatado camino. En la humana condición, la juventud no es un mérito, es tan solo un accidente que todos hemos sufrido, que todos hemos gozado, que todos hemos vivido. La juventud no se lleva solamente en los vestidos, en la camisa de flores, en el pantalón ceñido, en la melena que sueña con las caricias del grifo. Hay que llevarla en el alma con la frescura del lirio, gozarla como se goza un amor correspondido y vestirla con las galas del más sincero optimismo. ¿Cuántos jóvenes son viejos a poco de haber nacido? porque se trazan un mundo de horizontes reducidos. ¿Y cuántos viejos se adornan con un corazón de niño porque mantienen el alma en un perfecto equilibrio? Atrás quedan desengaños, atrás quedan pesimismos, atrás quedan hojas muertas de almanaques consumidos, pequeños trozos de historia que no registran los libros y que hacen la historia grande encuadernada de siglos. Adelante, compañeros, que andando se hace camino y la vida es movimiento hasta el último respiro. Y cuando llegue la hora de la entrega de testigos y la guadaña nos muestre la frialdad de su filo, decidle a los que vienen detrás levantando el grito: ¡adelante, compañeros, que andando se hace camino! Emocionados todavía, vamos con el tercer poema, La sirena soñada, una fantasía, una quimera. Llegó por el mar un día y se marchó por el mar. Se llevó como recuerdo un beso, no pidió más. En un barquito de nácar con velas de tulipán vino buscando caricias de amor, de luz y de sal. La escoltan cuatro delfines con librea de metal, saltando a la comba-comba con la serpiente de mar y dibujando en las olas serpentinas de coral. Era su pelo aureola de plenilunio lunar, sus ojos dos aceitunas robadas al olivar y sus labios tentaciones sangrantes para besar. Me preguntó en su idioma. Le respondí sin dudar. Ni yo supe lo que dijo, ni ella entendió mi cantar. Pero su boca y mi boca, casi con pulso de imán, se fundieron en un beso de corte internacional. Correteamos la playa, fuimos de acá para allá. Escribimos en la arena historias de Alibaba con pluma de gaviota y tinta de calamar. No sé si soñé despierto o fue tal vez realidad, porque en cuestiones de amor todo es soñar y soñar. A la mañana siguiente, cuando el sol quiso alumbrar, una sirenita rubia en un barquito de sal se perdió en el horizonte con rumbo a la eternidad. Se llevó como recuerdo un beso, no pidió más. Bueno, pues soñando todavía, disfrutando de esta ilusión, de esta fantasía, vamos con el cuarto poema que ha seleccionado Feli, Guerra de Amor. Oye, José María, estamos viajando más que nunca con la poesía, ¿eh? Sí. Estamos yendo a muchos sitios, hemos viajado en el tiempo, ahora al mar. Efectivamente, ese sueño, esa... Bueno, pues... Vamos con esa... Y estará la gente ahora mismo preguntándose, José María, ¿y quién será este hombre? ¿Y quién será el autor de estas obras? Luego lo desvelará. Feli nos lo va a desvelar. Claro que sí, pero antes aún nos queda... Sí, una cuarta poesía, Guerra de Amor, las únicas que debieran existir. Soldado de la razón, cabalgo de guerra en guerra, con un clavel por espada y el amor en bandolera. Llevo un arsenal de versos dentro de las cartucheras y una cruz sobre los hombros, tremolando mi bandera, al viento de la esperanza y de la amistad sincera. Guerra de manos unidas, guerra de puertas abiertas, guerra para ser cantada con honores de epopeya, guerra para proclamarla desde el coro de una iglesia, entre caricias de incienso y alaridos de saeta. En esta guerra de amores, disparando primaveras, mi razón ha de triunfar sobre la razón ajena, porque en las guerras de amor siempre vencen los poetas. Nos apuntamos a esa guerra. Yo que me apunten ya, que me escriban ya. Muy bien. Por último, la quinta poesía que nos ha seleccionado Feli. Unidos en la muerte. Elegía conjunta a dos poetas, dos soñadores, dos mártires separados por la vida y unidos por la muerte. Los dos murieron en el mismo sitio, aunque por causas diferentes. Amarillo de limones, verde azul de mar y cielo, tuvo que ser Alicante la tumba de dos silencios. Silencios de noche negra para amortajar misterios, bocas cerradas de golpe, como portazos violentos. Una con sabor de plomo, otra con dolor de encierro. Dos hombres, dos voluntades, dos corazones abiertos, dos heridas diferentes buscando el mismo remedio, dos cóndores abatidos, apenas alzar el vuelo. Los dos sembraron claveles de esperanza en el sendero, los dos hablaron a España con voces de misionero. Uno con fervor de tierra, otro con clamor de imperio. Los dos murieron clavados a la cruz del pensamiento, uno por soñar estrellas, otro por cantar al pueblo. Pero la muerte no entiende de ideologías ni credos, ni sabe por qué los hombres fabrican su propio entierro, buscando mundos de paz a golpe de sangre y fuego. Vivos quedaron los vivos, profesionales del miedo, los que ladraban al sol desde su oculto agujero y ensuciaban los calzones al tronar de los morteros. Para enriquecer la historia y colgar mitos al tiempo, solo mueren los que piensan, porque se mueren por dentro. Los que no piensan no mueren, porque nacieron ya muertos y llevan luto en el alma desde su primer aliento. Líderes de dos angustias, pilares de dos conceptos, unidos por el abrazo de la paz del cementerio, tal vez diría el poeta al soñador de lo eterno, que España, la España nuestra, la España de los extremos, esa España dividida por la barrera del tiempo, sepan unirla a los vivos como la unimos los muertos. Bueno, pues con estos segundos que siempre nos tenemos que dar un poco después de la poesía, porque nos toca, nos mueve, no, nos encanta. Me quedo con frases, como hace José María. Me estoy convirtiendo un poquito, me está pasando lo que le pasa a él. Los que no piensan no mueren porque ya nacieron muertos. Esa frase me ha encantado. Bueno, ¿quedan más poesías o no, le desvelamos el misterio de la gente? Ya, o por hoy ya está. Ya está bien. De emociones, la verdad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es la figura que hoy nos ha acompañado en la mirada de Hipatia? Pues yo tengo el honor de decir que este hombre era mi padre, Ramón Alarcón, el poeta Ramón Alarcón Crespo. Que algún día nos vas a tener que explicar cómo puedes hacer lo que acabas de hacer y no emocionarte, porque sí, de verdad, es increíble. Y hemos vuelto a vivir una de esas magias que pasan aquí mucho en la mirada de Hipatia. Algún día que tendría que venir a acompañarnos o regalar una visita a la grabación del programa, porque no ha leído ni una línea, y eso es algo que me encanta de Feli. Y han sido poesías extensas, pero bueno, estoy seguro que su padre, como escribió en uno de los poemas, pues le diría a Feli, adelante, adelante, y sí, le paso el testigo. Y muy bien pasado y muy bien recogido por Feli, desde luego. Impresionante. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Os voy a poner una propuesta. Aquí casi a como hacen los toreros, cuando abren la puerta de torero y están de rodillas delante del toro. Le vamos a pedir a la gente que se descarga el podcast del programa, que nos sigue y que nos oye a través de infopress.es, que nos haga peticiones. ¿Por qué no? En la sección de comentarios, oye, pues me encantaría que Félix recitara tal poesía de tal autor. O que tratarais a tal poeta o a tal poetisa que me apetece que pongáis. Es muy fácil de hacer. En la misma noticia donde estáis descargando y escuchando el programa, en la parte de abajo, en los comentarios, os registráis con vuestra cuenta de Infoexpress o con Facebook y ahí nos ponéis la poesía que queráis, lo que os apetezca o simplemente que os ha parecido, que eso está a la mar de bien. Efectivamente, además tendrá una voz excepcional y muy especial en Feli para recitarla, o sea que esa poesía que esa persona haya leído y haya sentido dentro de ella, bueno, la podrá escuchar recitada de esa forma tan especial como lo hace Feli. Feli, hoy nos ha roto. Nos has dejado los dos, sí, estasiados. Así que con este buen momento y con este buen sabor de boca vamos a terminar el programa de hoy. La edición 9 próximamente, no tardaremos mucho en tenerla aquí ya en InfoExpress. Así que felicidades al Alarcón. Gracias, gracias y gracias. Así dicho. Me uno a esas gracias a Feli especialmente. José María, muchísimas gracias también por estar aquí. Y nosotros nos vamos a despedir de La Mirada de Hipatia, edición número 8.